الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Las peores criaturas para Alá son quienes no quieren oír ni pronunciar la verdad y no razonan. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. Si Alá hubiese reconocido en ellos algún bien, habría hecho que escucharan, mas aunque hubiesen escuchado, habrían rechazado la verdad, dándole la espalda con aversión. Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Oh creyentes, respondan a Alá y a su mensajero, obedeciéndolos cuando los llaman a la fe y al cumplimiento del Corán, lo que les dará vida eterna. Y sepan que Alá se interpone entre el hombre y su corazón, y que serán reunidos ante él el día de la resurrección. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Y teman un castigo que no se abatirá solo sobre los injustos de entre ustedes, pues también afectará a quienes no prohíban el mal. Y sepan que Alá es severo en el castigo. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ طَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Y recuerden cuando eran pocos y oprimidos en la tierra de la Meca, y temían que la gente idólatra los capturara. Entonces, él les dio refugio en la ciudad de Medina, y los fortaleció con la victoria de Badr, y les concedió bienes para que fueran agradecidos. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. Oh creyentes, no traicionen a Alá y a su mensajero, ni violen a sabiendas lo que se les ha confiado, abandonando el cumplimiento de los mandatos de Alá. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Y sepan que sus bienes y sus hijos son en realidad una prueba, y que Alá tiene reservada una inmensa recompensa a quien lo tema y obedezca. Ya ayyuhalladhina amanu in